difícil es caminar a veces por esta vida, ¿verdad, amigos? Y es que venimos a este mundo sin una guía, sin prácticamente nada que nos diga qué caminos debemos tomar en cada momento. Llegamos, como quien dice, con un pañuelo en los ojos y teniendo que tentar las cosas. Y poco a poco, en el día a día, vamos viendo que se van abriendo claros de luz en nuestras vidas. A veces es gracias a nuestros éxitos, pero muchas veces por nuestros fracasos. Y yo me pregunto si es un fracaso no haber alcanzado alguno de nuestros sueños. No. ¿Qué va? Seguramente con nuestros fracasos o con no haber cumplido un sueño se nos han abierto otros y otros rumbos que nos han llevado a lo que somos ahora. Pero la cuestión es si el hecho de haber tenido o de tener esos sueños perdidos nos ha hecho quedarnos vacíos, como una espina clavada que de vez en cuando nos recuerda que hemos perdido algo, un amor perdido, una aspiración personal, un trabajo, cualquier actividad. ¿A dónde van los sueños perdidos? ¿Dónde estarán esos lugares por los que nunca hemos caminado? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy encantado de estar contigo y de compartir las vivencias del día a día, como también comparten muchos de nuestros oyentes, entre ellas, pues Susi, que nos decía, me encantaría que hablaras de cómo reencontrarse con los sueños perdidos. Es un tema, mira, yo nunca había pensado en él y sin embargo creo que todos tenemos sueños perdidos. Sueños como, por ejemplo, Carlos, que le encanta nuestro podcast, o Raquel, que dice que es un placer escucharlo, o Génesis, que nos dice que le encanta escuchar Cita con la Noche, o Diego, que nos habla de un mantra que funciona, dice, deja en paz el pasado y el futuro te dejará en paz. Amigos, esto es Cita con la Noche y este es el momento en donde vamos a intentar encontrar esos sueños perdidos, pues como también uno se pregunta, ¿a dónde han ido esos besos que no hemos dado? Tu beso tembloroso y programa doble, 5 pesetas, en el momento justo nos enchufaba con la linterna. ¿Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua? Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta, junto a dos corazones atravesados por una flecha. Cuando tiré su anillo al agua del río, se volvió negra. Esto hace 35 y jamás he vuelto a pisar su acera. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas, como no está firmada, miras distinto a las compañeras. Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella. Le llamaban bebé y yo la vi en babete, se fue a la guerra. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Cita con la noche. Quizás seas tú una de esas personas que se alimenta todos los días de la nostalgia, que pone su mirada constantemente en lo pasado, en lo perdido, en los sueños, en definitiva, que no se han podido conseguir. Y esto es bastante arriesgado. ¿Sabes por qué? Porque si nos obsesionamos con el pasado, perdemos el presente. Seguramente el no haber realizado alguno de nuestros sueños se deba a que surgieron otras cosas, otras oportunidades. Puede que tu sueño fuera vivir en ese país que siempre estuvo en tu mente. Y es posible que conocieras a alguien y simplemente el día a día, matrimonio, hijos, trabajo, hiciera que aquella idea se fuera desvaneciendo, como un dibujo que puedes ir borrando. O a lo mejor soñaste en su momento con estudiar una carrera, hacer esa especialidad que tanto te gustaba. Pero a veces tenemos límites que nos impiden acceder a todos nuestros sueños. Y uno se pregunta si elegir un camino, ya sea porque uno desea o por obligación, nos aleja de lo que nos hemos propuesto alguna vez. Y yo me pregunto, ¿hay un solo camino? ¿Hay una sola elección? O más todavía, ¿dónde están los límites? ¿Quién te pone los límites para que hoy no puedas alcanzar esos sueños que alguna vez has tenido? A lo mejor todavía están dentro de ti. Thank you. ¿Sabes que los sueños incumplidos no están perdidos? ¿Sabes que siguen revoloteando a tu alrededor? ¿Y que aquello que hace tiempo te ilusionó puede volver a hacerlo? Por eso, tenemos que continuar con esa ilusión cada día. Y si es posible, crear sueños nuevos, porque el presente tiene que tener siempre dos ingredientes que no pueden faltar. Tiene que tener nuevas emociones y también nuevas metas. Y si alguna vez has dejado escapar algo o alguien, nunca es tarde para hacer una llamada de teléfono. Nunca es tarde para hacer ese viaje con el que soñabas. No dejes que nada ni nadie vuelva a cortarte las alas. Si en su momento deseaste estudiar, practicar un deporte, subir un monte, escribir un libro, yo qué sé, cualquier locura, no lo dudes. Nunca es tarde para nadie. Estoy seguro de que el tren todavía está esperándote en la estación. Y si quieres encontrar esos sueños perdidos, búscalos en el fondo de ti. Ahí están. ¿Qué es lo que nos ha hecho perder en algún momento desearlos? ¿Quizá un fracaso? ¿Quizá no habernos atrevido? ¿O quizá no ser lo suficientemente valientes como para alcanzar esos sueños? Mira. Cada uno tenemos nuestros sueños perdidos, pero no dejes que te ocurra algo terrible y es que toda tu vida sea un único sueño perdido. Y ahí dentro, muy dentro de nosotros, seguro que hay cosas que quedan para siempre en el rincón de lo imposible, que ni siquiera con una buena máquina del tiempo seríamos capaces de solucionar. Hay pérdidas personales, hay fracasos que no tienen remedio. Bien, está bien. Pero aprendamos a enfrentarnos a ellos de dos maneras, asumiéndolos y afrontándolos. Si vivimos anclados en nuestro pasado, con aquello que quisimos y no pudo ser, claro, la nostalgia tiene un perfume muy tentador y cabe la posibilidad de que la realidad de ahora se impregne de esa tristeza. Esto es peligroso, porque lamentar siempre aquello que hemos dejado escapar puede ser algo para siempre y que nos coloque al borde de un precipicio. Hagamos algo muy sencillo, que es poner en una balanza el pasado y el presente. Equilibrémoslos. Lo perdido y lo no alcanzado tiene que compensar a lo que hemos conseguido. A lo mejor en su momento renunciaste a una carrera porque te casaste o porque tuvieras un hijo o porque eligieras aquel trabajo que te dio independencia, pero unas pérdidas dan paso a otras oportunidades porque la vida es elegir, renunciar y avanzar. Todos miramos hacia atrás de vez en cuando a ese lugar que algún día nos ilusionó y que bueno, que no pudimos conseguir. Un amor perdido, algo que bueno, que luego elegimos otros caminos. Eso está bien, pero ¿qué pasa hoy? ¿Dónde te sitúas en este momento? Pues mira, para recuperar los sueños perdidos, sencillamente asómate a tu corazón y pregúntale qué es lo que realmente desea. Buenas noches, hazlo. Hazlo y verás que vas a ver las cosas de otra manera. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche.